tapaba el fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Y así, como quien no quiere la juerga, se abre esta canasta básica. Empezamos en este día, jueves 25 de septiembre. Venimos celebrando aquí en el estudio de una radio muchas voces desde muy temprano, porque esta es la semana de cumpleaños de la radio. Festejamos 8 años de comunicación comunitaria aquí en Capilla del Monte y, por supuesto, estamos súper felices, además de darle continuidad a esta celebración aquí que estuvimos haciendo radio abierta en la vereda. Les contamos también para las audiencias de nuestras radios hermanas que estamos de festejo, que estamos de parranda hoy a lo largo de todo el día. Arrancamos bien tempranito y ahora puntualmente a las 3 de la tarde nos zambullimos en el estudio de una radio de muchas voces para poder darles la bienvenida y compartir esta canasta como lo hacemos todos los jueves desde aquí de Capilla del Monte, junto a la producción de Radio Roja en Casa Grande. Está mi compañero El Quilla con un montón de información también para el día de hoy. Y nuestras radios hermanas que retransmiten en vivo, y las saludamos: a la Radio Roja en Casa Grande, a la Radio Ferroviaria en Cruz del Eje, a Radio La Minga en Villa Yardino, a Radio Garabato en San Marcos Sierras, que estuvo de festejos el sábado pasado, la Radio Municipal de San Esteban también transmitiendo en vivo, y saludamos a las otras audiencias que van a estar quizás otro día, dentro de unos días, diciendo: ¡ay, estaban de festejo ahí en una radio muchas voces! Nos encanta seguir festejando por multiplicado a través de los días que sigan, y esto va a suceder hoy a la noche, a las 9 de la noche en Radio Panamericana en Huerta Grande, Cosquín, Radio Inédita, el domingo a las 12 del mediodía. La Radio Villanos en Villa Carlos Paz transmitía en vivo, pero hoy comienza un nuevo programa en su estudio, en su programación, así que nos va a pasar hacia los viernes a las 15 horas, así que estamos desde esta semana sonando los viernes a las 15 horas allí en Villanos. Radio Curva en Sal Si Puedes también comparten este contenido los jueves a las 17 horas y los sábados a las 12 del mediodía. Así que un gran abrazo para todos. Les compartimos este estado de brindis y de alegría que tenemos. Lo queremos hacer extenso porque sabemos que en estos tiempos juntarnos a celebrar es nuestro modo también de sostener políticamente nuestro estado de ánimo como algo que no van a poder arrebatarnos para nada. Así que con esta alegría también les damos la bienvenida a la canasta básica del día de hoy. Estamos de festejo y además estamos con mucha información. Ya mismo nos vamos al primer informe, la Feria de Semillas que se realizó aquí en el Campi Municipal en Capilla del Monte el sábado pasado, 20 de septiembre, y como no podía ser de otra manera, el informe completísimo de nuestro compañero, el productor de este programa, El Quilla. Miraban al color de la tierra, ver dónde se hace buena agricultura, la diferencia. La tierra tiene brillo, tiene color, es más oscura, más tirando a un negruzco, digamos. En vez acá vemos tierras colores grises, marrones, pálidas, opacas. Eso es tierra enferma, porque es tierra que está dependiendo todo de la química, que no es la forma de vivir la planta. Después cada planta, ¿qué pasa? Si nosotros le damos líquido con minerales y cosas, la raíz no baja en profundidad. La naturaleza de la planta, que no hay ninguna planta que tiene la misma profundidad de raíz. Entonces, si yo alimento de esta manera, la planta tiene todo ahí arriba, no baja. Entonces, la raíz de la planta funciona como una bomba, absorbe los minerales. En distintas profundidades tenemos distintos minerales. Entonces, si nosotros hacemos una biodiversidad, traemos todos esos minerales que tenemos abajo a través de la planta, lo podemos traer más a la superficie para una planta que no llega a esa profundidad. Por ejemplo, nosotros hemos detectado que hubo viñas que llegaron a más de 20 metros de profundidad a las raíces. Y el vino que salía de ahí es impresionante, ¿no? Bueno, mientras que en una vez, egresados de agronomía en Italia, en la región de la Toscana, dieron una conferencia justamente sobre viñedo, que fue una despedida a los alumnos que egresaban sobre viticultura. El ingeniero que hablaba dice, bueno, después de 20 años hay que renovar la viña. Y salta un viejo por allá, le dice, no, ingeniero, discúlpeme, dice, después de 20 años empieza a venir el vino bueno, dice. Y esto la tiraba a la baja y decía, no, una viña nueva. Claro, el sistema industrial, ¿no? De acelerar, de hacer las cosas en forma artificial y siempre dependiendo de lo que te venden. O sea, que vos nunca haces tu investigación propia. O sea, comprando las cosas, yendo a buscar afuera para solucionar los problemas, cada vez tenés más problemas. Porque lo que te viene, como es químico, como son cosas que ellos mismos tampoco saben, te vienen problemas nuevos y después dices, por la duda, dale esto, o probá con esto. Y todos los días te hacen un plan sanitario, digamos, mal llamado sanitario, de cura para determinado momento, que ni ellos saben los resultados que van a tener. En cambio, si vos haces una cosa natural, no tenés cosas raras, no vas a tener problemas complicados. Y cada vez tenés menos costos, o menos vas a tener más cosas, mejor. Pero eso, bueno, lo hace los años de experiencia, la constancia, la perseverancia y la investigación. O sea, hay que ser muy observador de las cosas. Sobre todo cuando uno va a recaudar una semilla para el año que viene. Buscar la planta sana, que fue menos atacada por plagas, todas esas cosas. Púrpura, que era. Un culinario, pero rojo. Sí, y saqué blanco y después uno plateado, como blanco. ¿Te dice porque se cruzó este rojo? Sí, este domingo a las 9:30, Guatumaguasi, Ongamira, se va a dictar un taller de agricultura biodinámica donde se va a preparar el preparado 501 o cuerno silicio. Después se va a hacer un compostaje mixto con fermentos. Se va a preparar también con hierbas un compuesto para combatir enfermedades micóticas en las plantas y otro preparado para fertilización y enraizamiento de las plantas. Esto tiene un costo de 20.000 pesos y la gente que participe, cuando se termine de hacer el preparado 501, después que eso va enterrado en la tierra y necesita 6 meses de enterramiento, en el otoño se saca esto, primavera, verano queda enterrado, en el otoño se saca y la gente que participó tiene derecho a llevarse una porción de esto para lo que pueda necesitar en su huerta o sus frutales. El taller se hace de 9:30 a 18, comida a la canasta de lo que cada uno lleve para compartir. Quieren contactar es 3541-516-248 y es necesario inscripción. Fallito de tronco que ya están todos, esto ya está, Belito también. ¿Fallito de tronco tendrá semilla? Le pasé. Ah, ya le pasaste. Bueno, esto es lo que yo hago también. Sí. Los lactobacillus. Sí. ¿Esto? Eso lo hice, ya. ¿Sabes qué? Sí. Yo a esto lo puedo diluir hasta en 1000 litros. Con el arroz. Mira. Maravilloso. Sí, sí, sí, tiene una cantidad de propiedades. Estamos en la Feria de Semillas, aquí en el Balneario Municipal de Capilla del Monte. Yo pertenezco al grupo Criando Huertas. Somos de las Sierras Chicas de Córdoba. La tarea principal es juntarnos todos los jueves y hacemos mincas. Hacemos una tarea de huerta en la casa de alguno de los que forma parte del grupo. Tenemos un grupo grande que tiene muchos participantes y un grupo pequeño que somos los que nos activamos entre nosotros para hacer nuestras propias huertas. Ahora emprendimos un proyecto nuevo que es una huerta de semillas propia. El grupo colabora, pero la tarea, digamos, la responsabilidad está sobre 4 personas. Estamos reproduciendo semillas de remolacha, habas, arvejas, brócolis, repollos, 3 variedades de lechuga. El espacio es grandecito, así que tenemos posibilidad de hacer. Y ahora largamos ya con la huerta de semillas de la producción de verano. Esperamos poder continuar, tener continuidad, digamos, en esto, porque es fundamental la producción de semillas para todos. Sobre todo ahora que a lo primero que le pegó este gobierno nacional fue al Pro Huerta, que era el que repartía las semillas y nos asegurábamos. Porque no solamente tiene que ver la huerta con alimentarse con mejor calidad, sino también con formar parte de la economía, de la economía, de la economía. Yo hago huerta desde que era muy jovencita y siempre cultivamos teniendo el cuidado de dejar plantas para producir nuestras propias semillas. Pero eso va con la cultura de cada uno. A mí mis abuelos me enseñaron así, así lo aprendí. Y yo siempre hice mis semillas. La función del Pro Huerta era básicamente darle la posibilidad a las personas que tienen espacios pequeños. Cuando vos tenés que dejar una planta para que te dé semilla, ocupa muchísimo lugar y te quita la posibilidad de comer. En eso cubría para mí el Pro Huerta. planta. Si vos tenés que dejar una planta, dos plantas de zanahoria, no te van a producir una buena zanahoria para el año siguiente. Necesitas dejar más de 20 y con cada verdura es así. Entonces, el Pro Huerta cubría eso, lo lamento muchísimo. Tenemos semillas que son de bastante buena calidad. Algunas las vendemos para comprar herramientas, básicamente, que es una cosa fundamental. Producimos para nosotros, para el propio grupo y para vender. Independientemente, cada uno tiene su producción de semillas, ¿no? En su casa. Ahora lo que tenemos que lograr es poder repartir la responsabilidad sobre algún tipo de semilla. Tenés problemas específicos. Las cucurbitáceas se cruzan mucho y entonces eso es un problema. Una cosa que yo le critico mucho al INTA es que no han hecho formación sobre estas cosas fundamentales. Una, la preparación de la tierra. No han hecho mucho hincapié en la preparación de la tierra. Es absolutamente fundamental alimentar la tierra. La tierra es, no está muerta, está llena de bichitos y hay que alimentarla. Los alimentamos con hoja, con bosta, con buena agua. Para mí le faltó. Y la otra cosa es enseñar a manejarse con la calidad de las semillas. Yo no sabía y me eché un montón de mocos, ¿entendés? Y perdí un montón de tiempo y perdí un montón de semillas, pero por no saber. Bueno, hay que estudiar y ellos tendrían que habernos incentivado a eso. Y eso es muy importante. Es una cosa a la que nos tenemos que dedicar todo, enseñarle a la gente a hacer compost, porque cuando la tierra es buena, un pequeño espacio tiene una grandísima producción y no tiene enfermedad. Tenemos que hacer intercambio de semillas de remolacha. Tengo varias. Sí, pues se pone grande. Se pone grande, se pone muy fibrosa. Una canasta, canasta, canasta, una canasta, uy. Alta canasta. Una canasta artesanal. Canasta básica. ¿Y vos? ¿Con qué llenas tu canasta básica? Acércate a las ferias de tu pueblo. Abastecernos de la feria a la cocina. Almacén del Buen Vivir, productos directos de pequeños productores y cooperativas, circuitos cortos y de cercanía. Ventas por mayor y menor, quesos de vacas criadas a campo, quesos de cabra, aceite de oliva, aceitunas, nueces, legumbres, cereales, pasas, huevos caseros, harinas de trigo y sin gluten, cafés del monte nativo, miel y muchos, muchos alimentos más. Almacén del Buen Vivir, el alimento como un derecho y no como una mercancía. Llámanos o WhatsApp al 3548-438837. 438837. Capilla del Monte. Un queso de vacas criadas a campo, alimentadas con pasturas cultivadas libres de agrotóxicos. Cooperativa Cuatro Esquinas te ofrece sus excelentes quesos, elaborados con leche entera. No se extraen subproductos, cremosos, sardos, barra, holanda, azul, mozzarella, por salud. Podés ser parte de la compra comunitaria mensual adquiriéndolos en el Almacén del Buen Vivir o solicitarlos al 3548-438829. Llegamos directamente a tu mesa en Punilla, Tierras Chicas y otras regiones a través del Movimiento Popular La Dignidad, representante de nuestro proyecto social. Cuando pruebes el Cuatro Esquinas, no vas a querer cambiarlo. Mercado de saberes y sabores. Alimentos agroecológicos y productos regionales. Verduras y frutas directo desde productores. Alimentos sanos. Producciones locales. Mercado de saberes y sabores. Encontranos los miércoles y los sábados de 10 a 13 horas en Avenida San Martín 471, esquina Chañares. Mercado de saberes y sabores. Apoyo y ayuda mutua. Tejiendo comunidad. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Y Y en esta canasta básica del día de hoy, ya tenemos como la primavera contra la cara, ¿no? Está toda la gente estornudando de acá para allá, unos arranques de alergia que no te cuento, pero qué felicidad que da también lo que promueve este momento del año en esto, en intercambiar semillas, en andar haciendo comandos esquejes, como le digo yo, pero también en estar todo el tiempo respirando. Aunque estornudemos, respiramos fuerte igual y con un entusiasmo que no es solamente el del cumpleaños de la radio, es este airecito primaveral que se respira. Le doy la bienvenida a mis compañeros en el estudio de Una Radio Muchas Voces, el señor Omar Grillo, que está aquí presente en el estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañero. Muchas gracias, compañero. Hemos leído tu mensaje en la radio abierta. No. Hemos compartido ahí la información umbral y todo. Bueno, y estuvimos haciendo así un lío bárbaro. Si no nos escucharon realmente en Capilla del Monte es porque estaban enfrascadísimos así, tapándose los oídos, diciendo no estucho, no estucho. Porque si no, la verdad que no había manera de no escucharnos con todas las bocinas para afuera. El compañero Quilla, muy buenas tardes, muy bueno ese brindis que trajo en el día de hoy. Es una de las recetas que no va a estar debiendo, ¿eh? No, es una receta que se comparte. Bien, muy bien. Se comparte para realizarla, para hacerla. Ahora que viene temporada de verano que va a haber frutos de estación. Uh-huh. Y estamos haciendo bebidas espirituosas, llamadas chichas en el continente. Fruta y algún o miel o azúcar mascabo. ¿Puedo dar y así fe? Vamos dando recetas poco a poco. Después lo vamos a formalizar un poquito fe, más. ¿Puedo dar fe que de qué? Es sí. Un elixir. Es un elixir. Sí, sí, señor. La chicha de Aguaribay, uh-huh. Espectacular. Vamos a probarla. Entonces, 570-333 con el prefijo 3548, la línea de oyentes de esta Una Radio Muchas Voces, para que se comuniquen con nosotros cuando quieran. Vamos recordando ese número a la pasada, pero ya está en línea el entrevistado que teníamos para el día de hoy, el ingeniero agrónomo Víctor Pileta, especialista en control biológico, integrante de la Dignidad Rural. Si su apellido Pileta es una metida de esas que hace el T9, el predictivo del teléfono, nos lo va a aclarar porque justo es una palabra, un sustantivo común, pero si no, bienvenido sea el ingeniero Víctor Pileta para el entrevista de hoy. ¿Nos escuchás bien, Víctor? Ahí no lo escucho, sí. Sí, te escucho. Ahí se me entrecortó. Ah, bien, bien. A veces hay líos de... No sé desde dónde, desde qué localidad estás, qué señal tenés. ¿Dónde estás, Víctor? Estoy en La Matanza, che. En La Matanza. En La Matanza. Virrey Alpino. Ajá. Bueno. La pegaron ahí con el apellido, bien, Pileta. Bien. Como justo estaba sin la mayúscula y todo, dije ahí, a ver si no hizo un lío el celular. Pero bueno, ya iba a salir una anécdota, si no divertida. Víctor, bienvenido a Canasta Básica. Aquí están en el estudio y te saluda Omar Grillo y nuestro compañero El Quilla. Hola, Viti, ¿cómo andás? Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Vitico, ¿cómo andás? ¿Les puedo decir Vitico? Ustedes trátense como... Sí, todos me dicen Vitico. Vitico, bueno, Vitico entonces. Bueno, ¿qué tenemos para compartir con Vitico? Ahí, ¿cómo andás, Vitico? ¿Cómo va la siembra, todo? ¿Hola? Ahí está un poco que quiere... Va y viene esta llamada. Bueno, pero está, no se cortó. Ahí volvieron. ¿Cómo andás, Vitico? Bien, me estoy moviendo a ver si mejora y no se cae. Ahí no te muevas porque se escucha bien, ¿eh? Ahí estamos bien. Yo lo que siento es como un retorno. Ah, te hace retorno, entonces vamos de otra manera artesanal, así charlan tranquilos. A ver, ahí Violeta va a acomodar la parte técnica. Simple, el parlante acá pegadito. Ah, bueno. Ahí estamos, ¿ahí me escuchás bien? A ver, ahí. No siento retorno, no siento más ese... Hablaba y la palabra la escuchaba después yo mismo. Ah, ¿ahí estás bien? Ahí está perfecto. Bueno, ahí estamos, Vitico. Bueno, mirá, quería contarte pasarte unos datos... Y si querés para arrancar y que hacer como una especie, no de adivinanza, pero pero sí, digamos, si yo te dijera que hay determinados lugares donde el 50% de los niños, de las niñas, tienen problemas respiratorios. O sea, uno de cada dos niños o niñas tiene problemas respiratorios. Tres veces más en estos lugares es el índice de pérdida de embarazos y de nacimientos con malformaciones. Una de cada dos personas padece de algún tipo de cáncer. ¿Vos qué se te ocurre pensar? Digamos, pasó un virus, pasó una pandemia. ¿Qué pasó por esos lugares? No, ahí tiran glifosato. Eso no hay mucha vuelta que darle. Son todos Totalmente. Los síntomas que siempre hay, ¿viste? Que los médicos quieren ocultar, porque también los médicos fueron cómplices, porque decir que era glifosato perdían su laburo. Todo esto lo descubrimos con las brigadas esas que se hicieron. No me acuerdo el nombre de los médicos, que iban casa por casa. Sí, se pudo demostrar fehacientemente que eran unos índices, ¿viste? Estrafalarios, una cosa de loco. Después pasaban las avionetas fumigando. Entonces, bueno, el que no quiera ver eso, o un médico que vaya a hacer un diagnóstico y no estudie esas cuestiones, está perdido. Va a empezar a tratar los problemas respiratorios, a tratar y siguen tirando glifosato. Totalmente. Entonces eso... Ahí vos sabés que estos datos fueron brindados por el doctor, que seguramente vos lo conocés, Medardo Ávila, de acá de Córdoba. Claro. Y son datos de una investigación hecha en Monte Maíz, en un pueblo de Córdoba, con, digamos, pueblos que son ampliamente fumigados, ¿no? Y hace poquito nomás, ahí Medardo sacó un informe de la cantidad de millones de litros con los que se fumiga en la República Argentina, en el territorio nacional, de norte a sur, de este a oeste, y son 600 millones de litros de agroveneno, donde el 70% es glifosato. Y, digamos, si bien este modelo que arranca ya por los 90 con Felipe Solá, con toda esa etapa del neoliberalismo en la Argentina, exacto, ha subido nada más que aproximadamente el 50% de la superficie fumigada, pero se están aplicando 7-8 veces más venenos que en aquella época, ¿no? Por la adaptación de las especies. Y ahí Medardo dice que, digamos, como hay personas que son adictas a la cocaína, el modelo Monsanto de producción es adicto al glifosato, ¿no? Es un modelo totalmente de dependencia y de destrucción y de muerte, de enfermedades, ¿no? Contanos un poquito la experiencia, porque vos, ¿dónde naciste, Vitico? Yo nací en Cuba, vine para la Argentina a los 25 años y hoy tengo 56, así que ya llevo más tiempo acá que en Cuba. Ah, mirá vos. Bueno. ¿Pero viviste la época del proceso de agroecología en Cuba? Claro, mi generación fue la que les toca en los 90 por el periodo especial. Ahí se vuelcan a todo lo que era orgánico, que hoy termina siendo agroecología. Siempre hablo de esas experiencias de los CREB. Eso fue genial, ¿viste? Era por montar un laboratorio en el campo. Yo caía con la cepa, el control biológico, y ahí las reproducían, ¿viste? Eso todavía no, cuánto nos falta, ¿viste? Para pensar en ese tipo de biofábrica, digamos. Esa fue mi especialidad. Y bueno, nada, 5 años ahí, me gradué y me mandan a la caña de azúcar y dije, no, yo estaba más para laboratorio, el carajo. No, dejé, vine para acá y acá estuve como 15 años haciendo de todo, ¿viste cómo es emigrar? ¿Me escuchan ahí, sí? Sí, sí, te escuchamos bien, clarísimo. ¿Y cómo empieza el proceso en Argentina? ¿Querés contarnos, digamos, de qué se nutre? Digamos, ustedes tienen que ver ahí con el comienzo de la UTT, con el comienzo del proceso, claro, de agroecología en Argentina. Bucachi, los primeros violes, los primeros ofitos, toda la banda de Restrepo. Yo me visibilizo en un centro cultural, da unos talleres de permacultura, el carajo, y me juntaba con los vecinos cada 15 días. Ahí me ve la Chueca, por ejemplo, ahí nos conocemos. Y bueno, en un momento me acuerdo que esto nace porque la UTT pedía agroecología, bueno, y entonces mi currículum era idóneo, esto de control biológico no había mucho especialista acá en la Argentina. Así que entro al ministerio como personal idóneo y trabajamos en lo que fue, bueno, la transmisión campesino-campesino, el cantero 120, la sustitución de insumos, ¿no? Ahí empieza todo eso, che. Ahí... Y bueno, ya con la UTT fue con lo que más fuerte se trabajó, pero eran muchas más organizaciones. Y en las provincias dimos talleres. Y bueno, imagínate, los costos se te reducían. No tirabas veneno, podías tener tu abeja. Mucha gente que empezó, me acuerdo, uno de los primeros que fuimos a visitar fue en Córdoba. Un muchacho había empezado con la agroecología porque el niño se le había muerto, ¿viste? Porque agarró un tacho de eso, no sé qué mierda hizo, tomó, no sé. O con el mismo veneno, ¿viste? Y el tipo dice, no, no, bueno, y cortó. Y ahí, ya te digo, fue uno de los pioneros que fuimos a ver, fue ahí en Córdoba. El tipo hacía ajo, pata, elefante, me acuerdo. No había acá. No es, ¿te acordás cómo se llamaba? ¿Si era Raúl Fermanelli? Puede ser, che. Uh-huh. Ahí estaba esta chica del INTI y... estaba unas pibitas ahí también, unas chicas agrónomas. Silvina, nosotros trabajamos con ella. Uh-huh. Bueno, no recuerdo. Bueno, pero digamos, cuando ustedes... Pero puede ser. Cuando ustedes arrancaron, Vitico, ¿era por una necesidad de los propios productores o era algo que ustedes estaban tratando de promocionar? Digamos, para cambiar el modelo. No, nosotros, se abre esa área en la SAF. Toda la parte de agroecología se abre con la entrada de nosotros y con esta tarea de, bueno, de, escuchame, esta gente se está matando. La tarea es sacarle esos venenos y ponerle algo similar y bueno, y ahí nos metimos en eso. Yo ya venía manejando el tema de control biológico para enfermedad y plan. Mi tesis fue control de una roya por otro hongo, ¿viste? Así que ya venía yo con cierto bagaje en lo que era la microbiología del suelo, la micología, yo me hice micólogo. Yo aislaba enfermedades y bueno, y empezamos a buscarle. En Cuba nace esa especialidad, me acuerdo que Fidel, bueno, ¿cómo hacemos? Le damos vuelta al sistema y van a ver a una ucraniana que había, Morusia Stefanova, que acá en la Argentina casi hacemos una biofábrica en el norte para... de producir metarricium para controlar vinchuca, ¿viste? Llegamos lejos. Con Senasa también empezábamos a armar estos tipos de crepes. Empezábamos a pensarlo, empezábamos a jugar con Cuba para intercambio de profesionales. Y bueno, entra Macri, ¿viste? Cada vez que cambia un gobierno, eso se... Ahora se declaró la guerra a la agroecología, una cosa de loco, che. Claro, terrible. Y fue por necesidad de los productores. Uh-huh. Eso es lo que yo tengo entendido, ¿viste? Lo que tengo entendido es eso. En un momento salen con un cartel pidiendo agroecología, listo. Y ahí se armó. Y en un momento decidimos que no financiábamos veneno. ¿Y ustedes de qué, desde dónde se nutren? ¿Desde qué, digamos, algunas comunidades ancestrales, originarias, no sé, pueblos andinos, Restrepo? ¿Cuáles son las fuentes, digamos, donde empiezan a digamos, a armar todo este paquete de bioinsumos, ¿no? Toda esta sustitución? Porque pareciera que la agricultura comenzaría con... pareciera que hubiera comenzado con el modelo Monsanto o que la comunicación de la comunidad hubiera empezado con el WhatsApp, ¿no? Como si no hubiera una historia previa y como si, digamos, el ser humano no hubiera resuelto, digamos, su alimento de otra manera. Claro. Esto es la recuperación de saberes. La historia del ser humano es la historia de los fermentos, la leche, el vino, el queso, ¿no? ¿Por qué nunca se usaron en la agricultura? Acá hubo un ocultamiento de todas esas tecnologías de proceso, porque... Este que descubre la teoría de los polvos de roca, Julio Gense, su libro se publica a los 100 años. Entonces, el libro de Rachel Carson, el primer libro de ecología que hubo, se publica en Cuba solamente y después se publica como a los 5 o 10 años. Así que hubo también un, ¿cómo te puedo decir?, a propósito, frenar todo este tipo de iniciativa, ¿viste? Nosotros, yo me nutrí de Restrepo, pero ya yo venía de Cuba, en donde ya... por una cuestión de necesidad, ya no había urea, ya no había una serie de insumos, viste, que venían antes de Rusia, entonces se cortó. Entonces uno de los trabajos que yo hice yo en tercer año, por ejemplo, fue poner un azotobarte como fertilización nitrogenada, ajo contra urea. ¿Entendés? Empezábamos ya a salir de esa fase de nada. Ese es mi caso, ¿viste? Nosotros en Cuba fuimos pioneros, pero ya te digo, siempre digo también, fuimos pioneros no porque nos iluminamos, sino porque caen los rusos, empieza el periodo especial, y ahí ya hubo que hacer con lo que tenía, y aparte las referencias técnicas decían que se podía, que los campesinos antes no usaban ninguna porquería. ¿Y cómo ves hoy, digamos, este proceso que arranca, decís, hace cuánto, Vitico, unos 20 años? No te entendí, a ver, pues... No, ¿cómo ves ahora, digamos, después de... Estás hablando de un proceso que lleva, ¿cuánto, 20 años en Argentina? Y sí, yo... Sí, anda por ahí. Anda por ahí, nace ahí con la SAF, ¿viste? Nace con Restrepo, que ya nosotros empezamos y Restrepo no estaba. El primer taller que da Restrepo lo da en Córdoba. Ahí teníamos un conocido colombiano, que después vino a Capital y nos daba unos talleres, ¿viste? Yo cuando vi eso, dije, chao, es por acá la cosa. Nos vemos ahí, cuando yo veo aquello me cierra un montón de cosas, ¿viste? Ahí termino de cerrar el esquema posible y nada, después Restrepo viene a Luján al cabo del tiempo, unos meses, y bueno, cayó todo el mundo en la permacultura. Restrepo se quejaba que no habían productores, ¿viste? Y ahí caímos con la chueca. Yo le dije, vos querés productores, tú vas a ver ahora. Ahí nos metimos 3 días con él, impresionante, ¿viste? Fue una cosa de loco. Pero no habían productores, che, eso fue un tema, ¿viste? Que no... Pero ahí está la fuente, ahí está la fuente, está la fuente, y hoy en el mundo la agricultura regenerativa, Restrepo es el padre, digamos, es uno de los ideólogos de toda la cuestión de la fertilización creciente, ¿viste? Vos acá infestás tu suelo y eso va a crecer solo, suelos vivos, ¿viste? Hay toda una serie de denominaciones ahora que si vas a buscar los inicios hay que buscarlo ahí en la SAF, en la UTT, ahí nace toda la cosa. Ya se venía haciendo algo con biodinámica, con permacultura, pero todas esas cosas estaban alejadas de los movimientos sociales, ¿viste? La agroecología en manos, tiene que estar en manos de los movimientos sociales, de organizaciones. Ya existía una, me acuerdo que existía una empresita, se llamaba La Enunciación, que también carísimo, vendía en Carrefour. Y nosotros, bueno, no había mucha producción, y ahí veamos el Bolsón, que también nace en Córdoba. El ¿Cómo, bolsón, ¿cómo no es hay eso? Para darle a todo el mundo, señores. Uh-huh. Hay que lo que hay, bueno, ahí nace el bolsón de 7 kilos con 9 variedades. El tipo me dice, no, pero escuchame, yo estoy solo, soy soltero, bueno, vamos a hacer uno de 5 kilos. Pero todo eso donde primero yo lo vi fue en Córdoba. Ahí habían unos ingenieros que encima intercambiaban por insumos, por purina y cosas, los productos, y hacían bolsones. En Nahuel ya hacía bolsones también, pero lo hacía convencionales, ¿viste? Entonces, esos bolsones era lo mismo ir a comprar a la verdulería. Ahora, los de nosotros, sin veneno, básicamente. Después entra todo el manejo, ¿no? La clientela más firme que teníamos era la gente que estaba enferma. El tipo me decía, yo no como rabanito, no como rabo, pero bueno, esto no tiene veneno, el médico mío, que no me queda otra. Por ahí, Omar, anda... investigaría. ¿Y qué rol te parece que han cumplido o que cumplen los movimientos sociales en la Argentina con este con la promoción de la agroecología, con llevar adelante la producción, con el contacto con las economías regionales, con los productores? Mirá, una de mis tareas fue difundir toda la tecnología, ¿viste? Entonces, no es lo mismo trabajar con privado que ya cuando trabaja con organizaciones sociales, ¿viste? Ya es otro, ahí la tecnología, nosotros, la UTT metió grupos de base en casi todas las provincias en menos de 4 o 5 años. Tenía grupos de base que vos te podías acercar che, ¿cómo es esto de sufocal, chico? ¿Cómo es por acá, por allá? Fue muy importante el rol de la organización. Después en La Plata también, logramos entrar con Asoma, entramos con CTR, Cooperativa de Trabajadores Rurales. Esa gente, la idea era... Se siente el gallo. Todo esto es la transmisión. Sí, sí. No tengo chancho, gallo, esto es una locura. Escuchame, armamos la transmisión campesino-campesino, porque esto es un ingeniero, te cagan de risa en la cara. Este ingeniero, claro. ¿Viste lo que son los ingenieros? Son los mismos que te mandan el veneno. Sí, ahí Medardo Ávila... Sí, Medardo Ávila lo llama los traficantes de glifosato. una cosa, Vitico. Escucha, que la culpa de toda esta desgracia la tienen los médicos y los agrónomos. Entonces yo soy facilitador. Bueno, uh-huh. Soy agrónomo, sí, bueno. Bien. Ahí, no, te quería hacer una... Porque hay como mitos, ¿no? Hay como creencias de que justamente todo este modelo de avasallamiento, que es el modelo Monsanto, que es el monocultivo, y esta especie que no le diría cultura, ¿no? Esta cuestión del capitalismo, del imperialismo, de avasallamiento sobre los territorios, sobre las culturas, nos pretende hacer creer que es el modelo que funciona, ¿no? Entonces hay como una resistencia, como una desconfianza a veces acerca de lo que sería un cultivo desde un cultivo diverso, sin venenos. ¿Qué rindes han, hablando de rindes, ¿no? ¿Qué palabra esa que también impuesta por este modelo? Pero digamos, ¿cuál es el rendimiento que ustedes han logrado sin el uso de venenos? Como para ver esto, ¿no? ¿Es posible producir sin venenos? ¿Cuál es el resultado que han tenido los productores? No, para mí el gran resultado fue que los tipos vieron que se podía producir sin veneno. Cuando empezamos se me cagaban de risa en la cara, decían, flaco, no, acá algo un poquito hay que poner. Y ahí seguimos a armar unos invernaderos allá en El Pato. Cuando vieron esos invernaderos, que no le entró una mosca blanca, no le entró un trip, los tipos dijeron, bueno, es invierno, me dice el productor boliviano, ya que es verano, tú vas a ver. Llegué en verano también, no había nada. Y los tipos dijeron, coño. Entonces, Restrepo te va a decir que no hay hambre en el mundo, que lo que hay es un problema de distribución. Otra cosa, este sistema convencional no tiene en cuenta una serie de costos, como eso que tú mencionaste en un principio. El niño, el aborto, ¿y eso quién paga eso? ¿Me entiendes? Esos costos nos los adosan a nosotros. El médico ahora, ¿y quién paga eso? Entonces yo no sé, yo no me termino de cerrar cierra eso acá en una sociedad tan desigual como esta, ¿no? Cierra donde hay un tipo que tiene 180 mil hectáreas. Entonces, bueno, hay un tipo que tiene 180 mil hectáreas, imagínate, ¿y cómo va? ¿Qué va a hacer? Lo que le queda es hoja, maíz transgénico, para eso, para esa cantidad de hectáreas, que también se puede hacer en orgánico, pero ahí se dificulta una serie de herramientas que hoy no tenemos. Han despoblado los campos, hay una serie de costos que bueno, ahora que va a empezar a escasear la comida en un país tan rico, van a decir, no, pero ¿y esto qué cosa es? Es imposible, una cosa de loco, que en la Argentina va a escasear la comida ahora. Oye, el productor no le cierra lo que vale la semilla, lo que vale el gasoil, lo que... Entonces ahora vamos a ver los resultados. Y una alternativa única que va quedando es la agroecología. Yo una de las experiencias de mis innovaciones más grandes que tengo acá en el campo hoy es una hectárea que hace 2-3 años pasaron los chanchos, puse un maíz, semilpa, todo eso, me activó toda la microbiología, una cantidad de materia orgánica, y hoy lo que voy a hacer es poner un riego y sembrar sin usar un tractor. Entonces a mí, con tú que me rinda la mitad o un poco más, ya que me rinda lo mismo que convencional, soy pero Gardel. Que me rinda un poco menos, y todo lo que me ahorré. Entonces hoy no hay mucha alternativa. Es esto, el camino es tratar de evitar el tractor, el gasoil, todo eso se puede, todo eso está demostrado, pero hay que hacerlo. Mucho no tiene que ver con la cuestión de insumo, tiene que ver con el manejo. Yo puedo hacer esto, que es esa siembra que voy a hacer, porque hice sobrepastorear los animales, entonces está bien bajito el pasto. Entonces el plantín que yo ponga ahí, aparte toca meado por ello, va a venir. Entonces, ¿qué costo voy a tener? Y si la semilla es mía, ¿qué costo voy a tener? Todo ganancia. No hay mucha alternativa, che. Yo no veo mucha. Después da número negativo el cerdo, la vaca, y los tipos vinieron a hacer esto. El tipo no es que le salió mal, no, ellos vinieron a fundir esto. Desde que entraron, pues ya Macri ya lo había hecho, el otro. No le salió mal, no, acá no le salió mal. Ya todos esos insumos que hacemos, sabes que desde acá tenemos una biofábrica que es la dignidad, ¿viste? Todos esos insumos en la calle te buscan un problema. Así es corta, si te quieren quemar, fuiste. Sí lo podemos usar intraorganización, intraparcela, entre los vecinos, pero ya llevarle una semillería y eso, no, flaco, no. Entonces decimos, pero escúchame, ¿cuándo un vino en mal estado mató a alguien? ¿Cuándo un queso en mal estado? ¿Por qué mi fermento van a matar a alguien, flaco? Ah, bueno, estaban queriendo armar los protocolos, ya hay un atraso bárbaro, las universidades han jugado en contra históricamente, han sido cómplices además. Entonces, Restrepo nos decía, mira, los ingenieros tienen que desingenierizar la cabeza. Porque hay una serie de mitos, como que las plantas compiten entre ellas, que si no derribamos esos mitos. Cuando yo quise hacer una milpa acá, por ejemplo, los productores, los vecinos me dicen, che, pero ¿cómo vas a ponerle maíz con poroto y calabaza? El poroto y la calabaza, le va a quitar fuerza al maíz. Y dije, no, ¿y quién dijo eso? Al contrario, los tipos, no, estás re loco. Bueno, fin del cuento, yo 5 toneladas de maíz, 5 toneladas de calabaza, el poroto no me vino porque la seca fue muy grande. Y el productor, escucha la otra, yo gasté $40 en mi semilla, el productor que puso transgénico gastó $200, y fueron las mismas 5 toneladas que las mías, pero yo no sé, yo soy un purito artiga, habré puesto un fermento, ¿me entendés? Nada. Entonces yo no sé los cálculos que hacen acá las universidades, no sé, los técnicos, ¿no? Decidirme a la producción, ¿viste? Tratar de ver cómo, porque ya, ¿viste? Coparon, los tipos coparon y le han hecho creer a la gente que si no tenés 100 hectáreas no puedes producir nada. ¿Y cómo, Vítico? Eso en la cabeza. Seguro. Y ahí como, digamos, ahí vamos, si querés vamos cerrando. La verdad que bueno, una cantidad de datos increíbles los que estás pasando. Y ¿cómo ves vos la perspectiva de la agricultura familiar, digamos, de esta organización más territorial? Ustedes lo están haciendo ahí en la zona de La Matanza, recuperando superficies ociosas, ¿no? ¿Y cómo ves toda la organización de esto, digamos, y la perspectiva? Yo veo muy complejo, che, muy complejo. Ya no se habla de la vuelta al campo, se habla de la marcha. Hoy la ventaja que tenemos es que esta tecnología de proceso, que la agroecología demostró que se puede, ¿viste? Entonces ya es como que, bueno, no vamos a investigar. No. Ya esto se demostró más que... Eso es una ventaja que tenemos en lo que va a ser la marcha al campo. ¿Viste lo que busca un trabajo en la ciudad? Una locura. Yo voy acá en el campo lo que... El cuido es mi alimentación, después lo otro veremos. Entonces, estoy con 12 madres, por ejemplo, cerdos, que estoy bajando a 6 madres, porque esas 12 madres, 6 me sirve para comer, 6 son, en 2 hectáreas, son 120 lechones al año. 120 lechones al año son 10 lechones por mes. Estos son los números que hay que ir haciendo. Ya esos grandes, para ir a vender a no sé dónde, acá, yo me manejo mucho con trueque. Con trueque tengo cortador de pasto, tengo motosierra, la gente no tiene plata y por un lechón, ¿qué querés, flaco? Ahora me trajeron un freezer y sigo creciendo, ¿viste? Yo ya hoy plata manejo para pagar la moto, el seguro, no sé, esas cosas, pero después hay uno ahí de un mercado que le doy lechón y me da mercadería. Así viene la mano, che, hay que acomodarse a los tiempos, es inevitable la marcha al campo. Es inevitable, ya no es la vuelta al canón, no es la marcha. Tenemos esa tecnología ya como aceitada, ¿viste? Ya se demostró, uno de los grandes logros, siempre decía bien Foresta, yo llego acá y les digo, chicos, ¿se puede producir sin veneno? Todo el mundo, sí, claro. Cuando empezamos con la UTT en La Plata, Le decía, vamos a producir sin veneno. Me dice, vos estás re loco, flaco. Esto hay que ponerle algo porque esta es la cantidad de bichos que hay. Y era todo cuestión de manejo. No puede meter en un invernadero tres cultivos de la misma familia. No puede meter tomate, berenjena, morrón, todos de la misma familia, mono, no te puedo ayudar, ¿viste? Si pone diferentes familias con unas aromáticas, resolvía que todo aquello, como lo hicimos en este primer invernadero de agroecología. El secreto fue cada 2 metros poner una aromática, y como el cantero no se tocaba nunca más, no había que desarmar aquello para pasar tractor, no, no, era meto y saco. Ese tipo de tecnologías están. Nosotros en la dignidad las tenemos. Y ofrecemos a todos nuestros integrantes, vos sabés, acá pueden pasar y capacitarse. Tenemos ahí una semillita para el arranque. Tenemos los insumos. Yo lo que he notado que muchas de todas estas orgas que se llegaron a armar y que estábamos encaminando al campo, bueno, se han ido destruyendo. Sacaron los planes, eran 2 mangos, imagínate, meterte acá en el campo. Los vehículos, las calles, no hay un hospital, no hay una escuela, ¿quién va a venir para el campo? Entonces van a tener que venir. No, no, no hay mucha alternativa, y hay un punto ahí donde digo, bueno, no sé, la tecnología está y hay alguna serie de ventajas que antes no estaban. Así que no sé, Omar, si te la pregunta que me haces te la logré responder. Sí, Vitico. Sí, bueno, Vitico, la verdad que te agradecemos muchísimo ahí tu tiempo, la entrevista, todas estas cosas que has compartido y que seguramente ahí serán... Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, Vitico. Te mandamos un fuerte abrazo desde acá de la radio. Gracias a usted, y hay que seguir difundiendo la idea, sin tractor, sin deshierve, sin pesticida, y así... No es ese campo abajo del sol, ¿viste? Eso es todo mentira, eso es el campo abajo del sol y cuento bárbaro que nos vendieron. Todos esos insumos, una cosita más, todos esos insumos vienen, son desechos de la Segunda Guerra Mundial, la urea, el otro. Los tractores son tanques de guerra, fábricas de tanques. Esa gente dijo, bueno, ¿y qué hacemos con todo esto? Ahí nace toda esta cosa convencional y toda esa historia. Les dejo un abrazo enorme, che, gracias por la llamada. Un abrazo muy grande, Vitico, que estés bien. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino cantaré, cantaré. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, luna nueva. cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo. Desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima, y por fin te veré, campesino, campesino. Campesina, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré. Canasta básica. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Quedamos un poco impresionados y agradecidos por la zambullida. Quedó como un chiste a destono tener ahí anotado el apellido de Víctor Pileta, pero nos pegó un piletazo de realidad aquí a la Argentina desde su mirada, ¿no? Y con toda la historia cubana que trajo así en un chasquido de dedos. Una mirada sobre lo que ha pasado en nuestro campo y lo que ha pasado en nuestro continente también en estos años. Me parece que no nos vino con un piletazo realmente. Así que gracias, y gracias a la comunidad también canastera, que seguramente habrá quedado ahí del otro lado capturada también por lo que tenía para decir este ingeniero agrónomo que se llamaba, ¿no?, a sí mismo como un hacedor, hizo una definición o una redefinición. Un facilitador, dijo. Un facilitador. La marcha hacia el campo. Decía Vitico, y me parece que nos deja algo que hace que, bueno, alguna de los informes que tenemos nos haría cambiar de tema, y quizás por el día de hoy mejor quedarnos en este tema, en todo lo que trajo Vitico, y dejar todo lo que sigue para la semana próxima, porque nuestra canasta, ya lo saben, siempre tiene para mucho más, ¿no? También estuvo el informe de intercambio de semillas, y aunque no parezca, en este buscar actualizar mundos y traer al presente algo que tiene que ver con un conocimiento histórico también. Esta imagen del tractor también que trajo en la entrevista, hablando de que son tanques militares en el medio del campo, me parece que da cuenta de algo en lo que tenemos que despertar. No sé, digan ustedes sobre semillas. Sí, creo que abre muchísimo las posibilidades, sobre todo parte de lo que le estaba compartiendo Mara Vitico de el modelo, cuando decimos el modelo, que es una lógica de pensamiento permanente, que lo usamos para todo, para el consumo, para nuestra vida cotidiana. En las ciudades ya ni se plantea, ¿no? Ya se vive directamente dentro del monstruo del sistema y te hace cómplice permanentemente. Entonces, visiones como las de este compañero, que no solo una visión, sino una experiencia. Compartió una experiencia de supervivencia, digamos, de su generación en Cuba en el periodo especial, que es cuando se corta el chorro con la Unión Soviética y tienen que sí o sí hacer algo con ir hacia otro modelo. Y se plantearon un proyecto, digamos, de la agricultura natural, de la agroecología, y a lo cubano, ¿no? Hicieron un ministerio de agroecología y le dieron para adelante y visto algunos videos, digamos, hay unas pelis por ahí, Agroecología en Cuba, por ejemplo, si quieren buscarlo. Sí, muy bueno. Y que ves, claro, ves a las personas de una cooperativa metiendo semilla por semilla. O sea, todo bien con el voleo, uno tiene quizás la visión romántica de Fukuoka, y también está mal visto porque en realidad no era el voleo lo que hacía Fukuoka para perder semillas, ¿no? Sino que ya había también, como lo que decía Vitico, de una tierra ya recuperada y donde ya funciona sola sin necesidad de abrirla, ¿no? De ararla. Y son de alguna manera complementarias la visión de Fukuoka de una reconstrucción de la tierra también, digamos, que alimentándola, que la misma lógica. Y la inteligencia de un facilitador, como se planteaba, ¿no? en los invernaderos en La Plata, viendo qué va con qué y no queriendo meter cualquier cosa, ¿no? Este, que con químicos antes o en este mismo momento también lo están haciendo, ¿no? Desgraciadamente ese modelo está funcionando. Lo que se está viendo claro es que a la larga no va a funcionar. Eso es lo que quizás ya mucha gente en el mundo entero ya lo sabe, ya se dio cuenta, y estamos intentando ver cómo hacemos para algún tipo de reconstrucción. Esta canasta trata de aportar, acercar experiencias, voces de gente que mete las manos y mete su lucidez y su compartir con gente, ¿no? Este compañero contó que bueno, se empezó a participar de una organización después de otra, como que, y cree en eso. Y eso es lo interesante también para tomar. Y el periodo especial que tuvieron los cubanos ya lo estamos viviendo acá. Sí. Entonces, como que siento que la alarma que está planteando el Vitico es algo que en lo que estamos viviendo, asumirlo totalmente. Y el sacudón, ¿no? Este sacudón que me parece que es totalmente necesario que tengamos, ¿no? Porque el grado de adormecimiento y el grado de naturalización de este sistema de producción, de vida, por ahí, si hablamos en otro momento con Vitico, ahí él siempre dice, es una locura que la gente viva apilada en las ciudades, ¿no? O sea, todo este modelo que aparentemente, como vos decís, Quilla, es como que ya está, es normal, es natural, parece natural, ¿no? Necesitamos de este tipo de sacudones, ¿no? De realidad, de datos duros, de decir, vamos mal, o sea, esto no es inviable. Es que vos arrancaste de la entrevista, Omar, preguntándole justamente sobre los casos de intoxicación, los niveles y las estadísticas de cáncer. Hablamos de una forma de producción que enferma. Y en todo caso hablamos también de toda una industria especializada para supuestamente curar esa, o combatirla, diría, para continuar justamente con el paradigma de que Monsanto trae Bayer, ¿no? Claro, exactamente. Es una locura, porque es hablar también de nuestra salud y no hay manera de seguir si no hay una forma de reaccionar a esto en términos de, bueno, no es que económicamente no me da a comprar todo orgánico, lo decía y lo planteaba muy bien Vitico, o sea, también te va la salud en eso y eso sale plata al fin de cuentas. Entonces, es empezar a ver. O tiene un costo. Es un modelo donde los números justamente nos van a dejar siempre afuera. No hay manera de que cierren. Y eso es lo que se expresa en la agricultura, pero en realidad está relacionado con toda la vida humana, ¿no? Con, con el momento este presente de la humanidad en el que estamos y que se demuestra en lo que está pasando en Gaza, por ejemplo, ¿no? Como el conflicto de Medio Oriente, que está promovido permanentemente por una cuestión de geopolítica que tiene un costo altísimo para la humanidad, un costo altísimo de ese pueblo que lo está pagando, y sucede todos los días. Y yo escuchaba hoy, hoy a la mañana, la celebración, digamos, de la radio abierta que tenían acá en una radio Muchas Voces afuera, y iba escuchando todo también para dar mi feliz cumpleaños también a una radio Muchas Voces, y escuchaba también al momento, digamos, en el cual se planteó la cuestión esta de lo que pasó con las chicas que asesinaron, que mataron, el triple femicidio, y pensaba, uy, ¿por qué? Es el momento quizás obvio donde son las compañeras que tienen que hablar, que tienen que decirlo, y después hablamos otras cosas y todo, ¿no? Cómo está todo mezclado, y es importante que poder unir acá también, unirlo y decir, che, esto nos está pasando, o sea, no es la agricultura nada más, estamos con una cuestión de la humanidad, porque esa gente que va a marchar hacia el campo de vuelta tiene todo este bagaje de todo lo que le está pasando, todo lo que nos está pasando, ¿no? Entonces es complejo y asumirlo, o de la complejidad, digamos, no es fácil, pero es posible, porque hay experiencias, como dijo el Vitico, ¿no? Contaba que está sucediendo, que hay experiencias. Bueno, la vida es compleja y tenemos que poder hablar de todo, tenemos que poder hacernos cargo de todo y decir y no callar, y poder hablar y escucharnos y hacer en común eso. Que la agricultura es parte del asunto y también empieza a darse después de pensar en un tipo de agricultura todo un montón de otras cosas que están relacionadas con eso, y en lo cual siento que este territorio en el cual suena esta canasta básica se está trabajando en eso, siento que se está queriendo. Si les parece, compartamos para el cierre del programa algunos anuncios de nuestros anunciantes aquí de Canasta Básica, así respiramos un poquito, que estamos como cargados de algo que creo que nos dejó atravesados en la entrevista a Vitico, y agradecidos por eso también, obviamente. Repasamos, recapitulamos, que nos agarra ya el cierre de esta Canasta Básica de hoy, ¿les parece? Claro. Abonando y regando, otra economía posible y necesaria. Una canasta que nos acerca a la economía local, al cuidado de la pequeña escala de nuestros pueblos. Estamos en la chacra agroecológica La Budapest. Allí producimos desde hace un año huevos de gallinas en sistema pastoril. Y los vendemos aquí en San Marcos, en Cruz del Eje y en los nodos de Capilla. También podés encontrar harinas agroecológicas, arroz, lentejas, salsas de tomate, dulces caseros, tinturas madres y muchas cosas más. En el Nodo de la Dignidad de San Marcos Sierras está en la calle Libertad, justo donde se une el asfalto y la calle de tierra, frente a la calesita. Comunicate con el 3549-455987. Gracias. Yacu Cooperativa de Trabajo. Somos el molino agroecológico sin gluten de Punilla y ofrecemos productos por mayor, a granel y por menor. Harina de garroba, de garbanzos, de arveja, de arroz, sal de roca fina entre fina y gruesa, sales saborizadas con vinos y especias, cafecitos del monte nativo de algarroba y mistol, especias locales, son algunos de nuestros productos. Somos un proyecto de la economía popular integrado en su mayoría por mujeres y jóvenes, y articulamos una red en el noroeste de recolección y procesamiento, revalorizando las prácticas populares ancestrales de la región. Escribinos a Tacu Cooperativa o al 3548-466811. Mishkilas Montaraz te invita a probar sus alfajores de cacao y algarroba, rellenos de dulce de leche, membrillo o pasta de maní. Pedilos al 3548-548704. Feria de la Economía Solidaria y del Buen Vivir. Todos los viernes, de 11 a 15 horas, te esperamos en la Plaza Saludable de Pueyrredón, esquina Falucho, al lado de la estación de tren de Capilla del Monte. Arte, agroecología, cosmética natural, comidas elaboradas, producciones veganas y libres de TAC, reciclado, semillas, plantines, ropa de diseño y mucho más. Comidas sanas para tu almuerzo y música en vivo. Trae tu bolsa. Espacio libre de violencias. Feria de la economía solidaria y del buen vivir. Todos los viernes de 11 a 15 horas. Vení, te esperamos. En comunidad a la canasta. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Bueno, en esta canasta básica, en realidad, vamos a retomar, seguimos de festejo de cumpleaños, así que vienen a ofrecer torta porque queda para repartir, focaccia. Estuvimos, la verdad, comiendo durante toda la mañana. Y es más, me dejan hablando sola a mí una vez más porque tienen como todos los dientitos llenos de comida y dicen, bueno, no, voy a escupir el micrófono. Compañero Quilla, se me despido igual, ¿puedo? Eso le voy a pedir. Al señor Omar Grillo lo despedimos, por supuesto, sabemos que siempre tiene que salir ahí a las corridas, así que le mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias también por el aporte en el día de hoy, este contacto que hicimos con Vitico Pileta, que estuvo extraordinario realmente charlar con yo él. Yo creo que se va a repetir porque demuestra una sensibilidad y el potencial de un aporte para hacer que vale la pena. Comunicarse de nuevo. Nos despedimos por el día de hoy. Buena semana. Disfruten de esta primavera con viento, con todo lo que trae, como sea. Seamos felices aquí en este territorio que nos toca pisar. Nos reencontramos la semana próxima con una nueva canasta básica. Esta por el día de hoy Abrazos. Se va cerrando. Y así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica. Comunicación desde el territorio.